Capítulo 28 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 28. Trabajos del barón jesuita y del doctor Pangloss. Una y muchas veces le pido a usted perdón, reverendísimo padre mío, dijo Cándido. Perdone usted la cólera rabiosa con que le atravesé el cuerpo de un hurgonazo. —No se hable más de eso —respondió el barón—. Yo también soy demasiado vivo y confieso que no dejé de darte algún motivo para lo que hiciste. Pero repito que de esto no se trate más. Y puesto que deseas que yo te diga por cuál desgracia un hombre como yo se ha visto remando en una galera turca, has de saber que después de haberme curado la herida el boticario, que era hermano coadjutor del colegio, tuvimos un encuentro con los españoles. Quedé prisionero y me llevaron a Buenos Aires, a tiempo que mi hermana acababa de salir de allí. Pude conseguir que me reclamase nuestro padre general y partí de Buenos Aires para Roma. Y a pocos meses de residencia en aquella ciudad, me proporcionaron que viniese a Constantinopla en compañía del embajador de Francia, como capellán y confesor de su excelencia y de su familia. Llegamos aquí y a cosa de 8 días de haber llegado, hizo mi mala suerte que una tarde, al ponerse el sol, me hallase con un joven nicoglán que iba a bañarse. El calor era terrible. El mancebo, una de las más hermosas criaturas que he visto, de manera que yo me quise bañar también. Pero no tenía noticia de que en esta tierra fuese delito capital hallar a un cristiano y a un mozo musulmán bañándose en buena compañía. Pues ello fue que el cadí me hizo dar 100 palos en las plantas de los pies y me condenó a galeras. Injusticia la más atroz que se ha cometido jamás. Esta es, en resumen, la desgraciada historia de mis sucesos. —¿Y la de usted, mi querido maestro? —dijo Cándido. —La mía —respondió Pangloss—, no es menos lastimosa. Ya viste que me ahorcaron y que para completar la fiesta debían quemarme a caída de la tarde. Pero no sé si te acordarás de que sobrevino una tempestad con un aguacero tan copioso que no fue posible encender la hoguera. Me descolgaron. Compró un cirujano mi cuerpo, me llevó a su casa y me disecó. Esto es, empezó a disecarme, haciéndome una incisión crucial desde el ombligo hasta la clavícula. Es imposible que a nadie se le haya ahorcado peor que a mí. El oficial que tenía la suprema para estos ministerios era un subdiácono joven de buena presencia y gran latino, el cual era diestrísimo en esto de quemar a la gente. Pero cuando se trataba de ahorcar a alguno, ya fuese porque no tenía particular inclinación a este género de obras o por falta de práctica, lo cierto es que lo hacía muy mal. Los cordeles estaban mal puestos, anudados, mojados. Se le olvidó darlos jabón, no corrían, el lazo se aflojó. En suma, todo fue a la diabla. De manera que me ahorcó como pudo y no como era menester. Así fue que, al hacerme la incisión, sentí un dolor tan vivo que di un grito espantoso. El cirujano, creyendo que algún demonio se había metido en mi cuerpo, cayó aturdido. Su mismo miedo le ayudó a levantar, dio a correr y bajó rodando las escaleras. Su mujer, que estaba en una pieza inmediata, acudió al estrépito. Me vio incorporado sobre la mesa. Llenóse de terror como su marido. Echó a correr como él, rodó también las escaleras y cayó encima de él, accidentada y sin pulsos. Cuando al cabo de un rato volvieron en su acuerdo el uno y el otro, pude oír que la cirujana decía al cirujano: «Pero es posible, hijo mío, que se te pusiera en la cabeza disecar el cuerpo de un hereje. Pues no sabes, amarga de mí, que siempre está el diablo dentro de ellos. ¿No lo sabías? Bien que ahora no es cosa de perder el tiempo, sino acudir a lo que importa. Voy al instante a buscar a un sacerdote para que nos le riegue bien con agua bendita y conjure a los malos y nos bendiga la casa. Al oír esto, me estremecí de horror y, valiéndome de las pocas fuerzas que tenía, me acerqué a la escalera y les dije: «Señores, por amor de Dios, que no me abandonen. Tengan compasión de este desdichado. Socórranme y no llamen al clérigo, que no soy hereje, sino cristiano católico, filósofo insigne y muy hombre de bien. Por las ánimas benditas les pido que no venga el clérigo». Con esto se alentó un poco el bueno del portugués, subió a donde yo estaba, y persuadido ya de que todo aquello podía haber sido cosa muy natural, me cosió inmediatamente de arriba abajo, como quien cose un talego. Su mujer asistió a la obra, me llevaron a la cama, cuidaron de mí con extraordinaria caridad y diligencia, y al cabo de unos 15 días ya me podía tener en pie. Buscóme además el cirujano una conveniencia, poniéndome a servir de lacayo a un caballero maltés, con el cual me embarqué y fuimos a Malta. Allí estuve pocos meses, y no muy satisfecho de mi fortuna, porque, aunque es cierto que yo servía muy mal a mi amo, también él me pagaba peor, lo cual me dio motivo sobrado para despedirme. Acomodéme después con un mercader veneciano, a quien vine sirviendo de escribiente hasta Constantinopla. Un día me dio gana de entrar en una mezquita, en donde no hallé más personas que un imán viejo, puesto en cuclillas en un rincón, y más adelante una jovencita de muy buen parecer, que estaba repasando sus cuentas con grandísima devoción y recogimiento de espíritu. Tenía entre los pechos un hermoso ramillete de tulipanes, rosas, trinitarias, ranúnculos y carraspique. Cayóse al suelo, acudí como un relámpago a cogerle, y con muchísimo respeto me puse a colocarle en su lugar. Tanto me detuve en esta operación que el imán montó en cólera. Reconoció además que yo era cristiano y empezó a gritar y a alborotar la mezquita, y a llamar gente para que agarrasen a aquel perro que tan mala maña se daba a poner ramilletes. Lleváronme en volandas a casa del cadí. Juzgóse y sentencióse mi causa en pocos minutos. Diéronme 200 pencazos por las plantas de los pies, y me enviaron a galeras para restablecerme. Tuve la suerte de verme encadenado en el mismo buque y el mismo banco en que remaba su excelencia el señor barón, y allí conocimos a 4 jóvenes de Marsella, 5 clérigos napolitanos y 2 frailes de Corfú, que todos nos aseguraron ser cosa muy común y usual la desventura que nos sucedía. Nuestro barón excelentísimo y reverendo era de opinión de que en él se había cometido mayor injusticia que conmigo. Yo llevaba la contraria y sostenía que era más inocente acción la de poner un ramillete entre los pechos de una doncella que la de bañarse con un icoglán. Ello es que, disputando sin cesar y recibiendo sin cuenta ni razón latigazos crueles, te condujo a nuestra galera la invisible cadena de los acaecimientos del universo para darnos libertad y para que eternamente agradezcamos tus beneficios. Y dígame usted, añadió Cándido, ahora que ya se ha visto usted ahorcado y disecado y encadenado y remando y desollado a azotes en una galera, ¿es usted todavía del mismo dictamen acerca de que en este mundo todo va bien? Siempre sostendré la misma doctrina, respondió Pangloss, porque al fin soy filósofo y no me debo retractar. Leibniz no pudo equivocarse. Y por otra parte, su armonía prestabilita, la privación del vacío y la materia sutil, son la más linda cosa que jamás inventaron los hombres. Fin del capítulo 28.